traigo lo mío para bailar, yo traigo lo mío para gozar. No se quede sentado, todo el mundo a bailar. No se quede sentado, todo el mundo a gozar. Se te va a pegar porque te gusta, se te va a pegar porque te gusta. Y con la mano arriba lo bailas sin parar. Y con la mano arriba lo bailas sin parar. ¡Qué buena está la rumba! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena está la rumba! ¡Qué buena, qué buena! Todo el mundo lo baila, todo el mundo lo goza. Todo el mundo lo baila, todo el mundo lo goza. De aquí para gozar.